El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. La merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esto que es La Muerte Chiquita. Creí que habías jurado que nunca ibas a usar idos e idas. Estoy tratando de deshacerme de idos y idas, pero me cuesta tanto porque lo leo tantas veces que yo ahora creo que voy a empezar a hablar con arroba. No, pero en todo caso, lo que es una verdad de lo que acabas de decir es que estábamos iniciando La Muerte Chiquita. Es un placer estar con ustedes y con ustedes. Yo sí lo sigo usando, no tengo ningún problema con eso. No me afecta ideológicamente. Y bueno, yo soy Daniel Iván y me acompaña Solecito. ¿Cómo están todos ustedes en esta noche lluviosa? Por lo menos hoy, aquí, mientras lo estamos grabando. Por lo menos para nosotros es una noche lluviosa. Lo cual está a todo dar, iba a decir otra cosa. Sí. Iba a decir a toda madre, pero me contuve afortunadamente. Estaba a todo dar porque en Amecameca, por ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tenemos. Sí, está para contarlo. Tenemos graves problemas de agua. Uh-huh. Todos los que nos estén escuchando a través de la Voladora Radio se sabrán a qué nos referimos. Es increíble la escasez de agua, ¿no, Sol? Sí, bueno, creo que a nivel mundial ya el agua está escaseando a gran escala por todos lados y acá en Amecameca se está haciendo notar. Así es que qué bueno que llueva. ¿Pero qué te parece si nos vamos a nuestro tema de hoy? Se me ocurren, discúlpame que te interrumpa, pero se me ocurren muchas cosas para hacer en esta noche lluviosa. Uy, sí, ¿cómo qué? Bueno, si estás con una chava, ni que hablar de una película, una cervecita o... Un vinito, qué rico. Y una película de terror o de... No, puede ser cualquiera, ¿no? Sí, incluso una comedia romántica. Sí. Y si estás solo una noche de lluvia, puedes ir a buscar una de esas revistitas. Sí, una de esas que traen fotos muy interesantes. Y revistas porno. Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. No de toda la pornografía, porque es un tema un poco más extenso y más locochón. Y creo que hablamos en cierta medida en cada programa de cierta además, pornografía, ¿no? Pero esto que tiene que ver con lo ancestral. Las revistas porno ahí tienen tantos años como vidas tiene el gato. Así es, y ese es el tema de hoy. Así es que vamos a ello. Pornografía, ese, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Arte? ¿Ciencia? ¿Oficio? ¿Quién sabe? Lo que es cierto es que esa vieja necesidad de los seres humanos por ver donde no se supone que veamos. Esa curiosidad. Exactamente, la curiosidad. La curiosidad mató al gato. Y la curiosidad inventó la pornografía. ¿O no? Sí, bueno, la curiosidad y la necesidad. también, ¿no? De ver cuerpos lindos, de ver algunas otras cosas que no se suelen ver normalmente. Pensemos que las revistas pornográficas salieron antes que el video, digamos, ¿no? Sí, claro, es el digamos que en términos de la pornografía, salvo la postal, que creo que fue lo primero que existió, sí, postales pornográficas, pero fuera de eso, digamos que después el primer medio de difusión y casi materia prima de la pornografía, pues fue el papel, ¿no? La lectura. La lectura. Exacto, el acto de leer, por lo menos. Seguro. Bueno, una revista muy famosa, no solamente se hizo famosa por sus fotografías y por el material erótico y diverso sobre mujeres desnudas que tenían, sino por entrevistas a grandes personajes de la historia. ¿Te refieres a la revista del conejito? Sí, a la que tiene la que tiene la corbatita, la que tiene el moñito. El conejo con corbata. Pero fíjate que lo que es cierto es que la pornografía no nació en ese medio, ¿no? Es una cosa sumamente antigua. Si tomamos en consideración pues todas las pinturas, todo el arte alrededor del acto sexual que ha surgido y que existe no desde que se inventó la pintura, que es ya desde la antigüedad más profunda de los seres humanos, sino desde que se inventó alguna forma de representación gráfica, ¿no? Hay hasta tazas pornográficas hechas por alfareros de hace mucho tiempo. Bueno, dicen que en el griego pornas, de ahí se deriva la palabra porno, quiere decir ramera, y grafein, que vendría a ser grafía, ¿no? Es la escritura. O sea que es una palabra derivada del griego, y también se dice que en Grecia y en Roma era la manifestación del placer de vivir. Yo estoy de acuerdo completamente con eso. Y en cambio para las modernas es un medio de descargar tensiones sexuales a través de la fantasía. ¿Cómo cambiaron las concepciones de una misma palabra? Así es, bueno, pero además hay mucha discusión, que algo de eso va a haber hoy, acerca de qué relación existe entre la pornografía y los actos sexuales violentos. Es una cosa muy interesante porque hay estudios que tratan al respecto. Las consecuencias, digamos, sociales de la pornografía, de la existencia de la pornografía. Ay, bueno, sí, yo acá tengo un articulillo, si quieres te lo puedo comentar. Comunícanoslo. De un tal Brian Close, que dice los dañinos efectos de la pornografía. Así se llama el artículo. Sí, los dañinos. Con dañinos me mató la noche. Bueno, aviso, dice, dos puntos. Principalmente, antes que leerlo, quiero describirle un poco a este texto. Okay, porque es un texto que bajé de internet y es espantosa la edición que tienen. Lo hicieron con Word, pero uno puede no hacer cosas tan espantosas con Word. Hay mejores formas de usar el Word. Sí, sí, o sea que vamos mal. Pero bueno, vamos a ver los dañinos efectos de la pornografía. Eso les pasa por usar software corporativo. No, y por leer muchas revistas malas de pornografía, que uno se queda con esos diseños. Esos diseños medios cutres que hay en las revistas pornográficas. ¿Medios? Al rato vamos a hablar de eso también. Por supuesto, acá estamos llenos de... Tenemos un buen pilón de ese tipo de revistas. Aviso, dos puntos, dice. Parte de la información que presentamos a continuación es de contenido escabroso y no apta para menores de edad ni para personas moralmente vulnerables a este tema. Moralmente vulnerable. Hoy amanecí particularmente vulnerable de mi moral. Los nocivos efectos de la pornografía, tanto la mal llamada leve como la fuerte, son extensos y permanentes. Y las bondades de la pornografía, esas son cortas. Sí. No duran mucho. No duran mucho. Qué lamentable. Es como que... Hay grupos de investigadores que han realizado más de 500 estudios sobre esos efectos y sus conclusiones son concretas, coherentes e irrefutables. Irrefutables sobre todo, ¿no? Ah, espera, me perdí. Acá. A través de estos estudios aparecen conscientemente muchas relaciones importantes. Las 6 conclusiones en relación con el impacto de la pornografía que se encuentran en la lista más abajo también se presentan en los estudios sumarios de David Scott, Pornography, It's the Effect on the Family, Community and Culture. ¿Culture? ¿Cómo se pronuncia? Culture. La pornografía, sus efectos en la familia, la comunidad y la cultura. ¡Wow! Obsérvese que estas conclusiones no son el resultado de estudios aislados y de estudios que han sido agrupados al azar, no, porque son concretos. Irrefutables. Los numerosos estudios que arrojan cada una de las conclusiones encabezan los párrafos correspondientes a través de este artículo y han sido tomados de la obra de Scott. Vamos a la lista. Venga, la lista. 1. Párrafo. Aún la pornografía leve hace daño a cualquiera. 2. Toda pornografía insensibiliza al que la ve. ¿De qué parte? 3. La pornografía causa adicción. Y si estás tomando un whisky, fumando un cigarrillo y mirando pornografía, sos adicto a todo. Y ni que te digo fumando otras yerbas. Bueno, igual la televisión causa adicción. ¿Cuál es el problema? Nadie protesta por eso. La pornografía degrada al matrimonio. La pornografía... ¿Cómo? La pornografía degrada al matrimonio. Esa es la 4. Conclusión 4, la pornografía degrada al matrimonio. Sí. Nunca he visto una boda en una película porno, se los juro. Y miren qué he visto, o en una revista tampoco. Nunca acaban en boda, se los juro. La pornografía aumenta la intención criminal de delincuentes peligrosos. La pornografía impulsa a realizar otros crímenes y lo facilita. Uy, ¿por qué? Todo va de mano de las pornografías. Si el mundo está mal, no es por lo político, seguro, sí. no es por la falta de oportunidades. No es por el sueldo, no, señores, hay mucha pornografía editada. Por cierto, yo que he consumido tanta pornografía en mi vida, nunca he sentido el deseo así inmediato de salir a robar o algo así, ¿no? Es muy extraño. Pero se complica, ¿eh? Se complica en este artículo, por ejemplo, la pornografía leve. O sea, vos hablas de crímenes. Soft porno. Pero escúchate esta. A ver. La pornografía leve ha sido un factor que ha estado presente en numerosos suicidios de adolescentes varones. Porque la pornografía es solamente para varones. Hombre, sí. El FBI ha informado de muchos casos de jóvenes que se han colgado del cuello y se han masturbado mientras sostenían una revista de pornografía leve. ¿Cómo haces para colgarte el cuello y masturbarte mientras lees una revista de pornografía? Es buenísimo. Además, imagínate un suicidio así, se lleva la palma. Aparte, de pobre suicidios. Tipo, estuvo pensando cómo caranchos hacía para hacer las tres cosas a la vez. ¿Qué hago primero? ¿Cuelgo y la soga? Ellos piensan que se suicidó, ¿no? El tipo hizo un acto de arte. Bueno, ahora habría que decir que existe una preferencia sexual que se llama la hipoxifilia. Sí. Que es pues la excitación que le da a la gente ser estrangulada, sí. O la falta de aire, digamos, ¿no? Cierto grado de ahogamiento, por llamarlo de alguna forma. Podría estar intentando un acto de esos ese chico. Sí, también. Pero hay que ver en qué contexto y cómo te presentan esta información, ¿no? Porque, o sea, en lo que estábamos leyendo y en lo que hablabas recién, lo que mencionaste, me parece importante. Pero esta forma, ¿no? De axifía, ¿cómo es? Hipoxifilia. Hipoxifilia. Se produce a través de otros factores que no son los factores de la pornografía, ¿no? No se reduce a eso únicamente. Bueno, es que me imagino que esto se debe referir al hecho de que influido, es lo que quieren decir, influido por la revista pornográfica, el chico decidió matarse masturbándose. O algo parecido. Está completamente descontextualizado. Es decir, llega a una conclusión a la que ni mi hija de 5 años llegaría al ver el acto, ¿no? Seguro. Bueno, tengo otras cositas para leer. Venga. quiere llevarse las revistas pornos al más allá. ¿Quiere acabar con ellas? No, se las quiere llevar ahora. Espérame un minutito, que estoy leyendo una revista porno, justamente. Justamente no, se te atravesó una revista porno. No. Un jubilado ruso diseñó su propio ataúd con espacio adicional para poder ser enterrado junto con su colección de revistas pornográficas. Luego de sufrir un paro cardíaco, Vladimir Bilyosov se dio cuenta de que no quería separarse de su bien más preciado, sus chicas de papel. Esas mujeres han sido mis compañeras durante años y quiero que sigan siéndolo en la próxima vida, dijo. Refiriéndose a las modelos que posan sin ropa en las publicaciones que fue acumulando durante años. Ajá. Es por esto que Bilyosov decidió diseñar un ataúd más espacioso, que tuvieran cabida todas sus revistas pornográficas. Mientras le llega su hora, este soltero de 65 años, oriundo de Maransmokoe, asegura dormir cada tanto dentro del ataúd a medida, envuelto en satén rojo, revisando su querido y obsceno material. Eso sí es una adicción a la pornografía. El otro tipo tenía razón. Ese tipo es adicto a la pornografía. Sí, pero yo quisiera ver su colección nada más por... Sería buenísimo, debe tener cosas increíbles. Tiene 65 ¿Seguro? Años. Seguro, y tiene como una bibliotequita en su tumba. Elegirá algunas, yo creo, ¿no? Las mejores las mete, porque no se va a llevar cualquier porquería a la tumba. No se va a llevar la buenísima de México. Digamos que es una revista de verdad deplorable, deplorable en mala onda. Bueno, esto que leíamos hace un ratito, era un... pues, esas noticias que aparecen en las secciones extrañas de los diarios, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que... a veces son inventadas por ciertos periodistas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En el próximo tópico, en el segundo momento de nuestro tópico del día, voy a hablar de algo que pasó realmente. Que fue noticia y pasó realmente, está comprobado. Sí, no me digas que es de un político argentino. No, pero casi. No, pero casi. No, pero por ahí le andas. Ok, ¿te parece bien si vas a escuchar una rolita? Sí, por supuesto, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una propuesta de Sol que me sorprendió. ¿Por qué? No sabía que te gustaban los Stray Cats. Por supuesto. Es una de mis bandas favoritas. La canción se llama Something's Wrong With My Radio, o lo que es lo mismo, lo que están pensando todos los que están escuchando esto por radio. Oh, algo debe de estar muy, muy mal con mi radio. Porque están hablando de pornografía. O con tu compu. O con tu compu. Esto es La Muerte Chiquita. We'll be right back. La única muerte que viste de blanco. Ya soy como el tigre viejo. La muerte china. Todos tenemos los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna. Empezando en el pechito. Terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Y del oído. Everyone is dead. Cuando era muy joven, no se atrevía a confiarle a ninguna mujer sus fantasías eróticas. Creía que tenía que transformar toda la energía amatoria, sin excepción, en un rendimiento físico asombroso dentro del cuerpo de la mujer. Sus jóvenes compañeras eran, por lo demás, de la misma opinión. Recuerda vagamente a una de ellas, llamémosla A, que se arqueó en pleno acto amoroso sobre los codos y los pies. Formó con su cuerpo un puente sobre el que se tambaleó y estuvo a punto de caerse de la cama. Aquel gesto deportivo estaba lleno de significados apasionados, por lo que Rubens le estaba agradecido. Atravesaba su primera etapa, la de la mudez atlética. Esa mudez la fue perdiendo gradualmente. Le pareció un gran atrevimiento referirse por primera vez en voz alta ante una chica a alguna de las partes sexuales de su cuerpo. Pero el atrevimiento no fue tan grande como le parecía, porque la expresión escogida era un tierno diminutivo o una perífrasis poética. Sin embargo, se quedó maravillado de su atrevimiento y sorprendido de que la chica no lo hubiera hecho callar, y comenzó a inventar las más complicadas metáforas para poder hablar mediante un recurso poético del acto sexual. Esa fue la segunda etapa, la de las metáforas. En aquella época salía con una chica llamada B. Tras la habitual introducción verbal llena de metáforas, hicieron el amor. Cuando ella estaba a punto de venirse, le dijo de pronto una frase en la que se refería a su propio órgano sexual con una expresión unívoca y no metafórica. Esa era la primera vez que oía aquella palabra en boca de una mujer, lo cual representa también, por cierto, uno de los instantes gloriosos del cuadrante. Sorprendido, deslumbrado, comprendió que en aquel término brutal había más encanto y fuerza explosiva que en todas las metáforas que jamás se hayan inventado. Algo más tarde, le invitó a su casa la señora C. Era unos 15 años mayor que él. Antes de la cita, él le contó a su amigo M las magníficas obscenidades, no, ya nada de metáforas, que estaba dispuesto a decirle a aquella dama durante el coito. Extrañamente fue un fracaso. Antes de que se decidiera a pronunciarlas, las pronunció ella. Y volvió a quedarse asombrado. No solo por el hecho de que se le hubiera adelantado en su atrevimiento erótico, sino por algo aún más extraño. Empleó textualmente las mismas palabras que él llevaba varios días preparando. Aquella coincidencia le fascinó. Se la atribuyó a alguna telepatía erótica o a un secreto parentesco entre sus almas. Así fue, entrando lentamente en la tercera etapa, la de la verdad obscena. La cuarta etapa estuvo estrechamente ligada a su amigo M, la etapa del telegrama. El telegrama era un juego al que jugaba entre los 5 y los 7 años. Los niños se sentaban en fila y uno le susurraba a otro una frase que éste luego pasaba en voz muy baja a un tercero, el tercero un cuarto, hasta que el último la decía en voz alta y todos se reían de la diferencia entre la frase inicial y su transformación final. Rubens y M., ya adultos, jugaban al telegrama diciendo a sus amantes frases obscenas formuladas de un modo muy original, y las mujeres, sin saber que jugaban al telegrama, las transmitían. Y como Rubens y M. tenían varias amantes en común, o se las pasaban con mucha discreción el uno al otro, se enviaban por mediación suya alegres saludos. Una vez le dijo a Rubens una mujer, mientras hacían el amor, una frase tan improbable, tan extrañamente alambicada, que inmediatamente reconoció en ella la perversa imaginación de su amigo. Le dio un irrefrenable ataque de risa y, como la mujer tomaba la risa contenida por espasmos amorosos, repitió alentada una vez más aquella frase. La tercera vez la gritó, y a Rubens le pareció ver por encima de su cuerpo en plena fornicación el espectro de M, riendo a carcajadas. En relación con aquello se acordó de B, que al final de la etapa de las metáforas le dijo de pronto una palabra obscena. Ahora en la distancia se planteaba la pregunta. ¿Era la primera vez que ella decía aquella palabra? Entonces no había tenido la menor duda. Pensaba que ella estaba enamorada de él, sospechaba que quería casarse con él y estaba seguro de que no tenía relaciones con otro. Pero ahora comprendía que alguien tenía que haberle enseñado, yo diría, de haberla entrenado, a pronunciar en voz alta aquella palabra antes de que fuera capaz de decírsela a Rubens. Sí. Solo al cabo del tiempo, gracias a las experiencias del telegrama, se dio cuenta de que, mientras le juraba fidelidad, B tenía con certeza un amante. La experiencia del telegrama le hizo cambiar. Dejó de tener la sensación, todos la tenemos, de que el acto del amor físico es un instante de absoluta intimidad en el que el mundo que nos rodea se convierte en un desierto interminable en medio del cual se aprietan uno contra otro dos cuerpos solitarios. Ahora comprendía repentinamente que ese momento no proporciona soledad íntima alguna. Incluso en plena multitud de los campos elíseos, su soledad es mucho más íntima que cuando estrecha entre sus brazos a la más secreta de sus amantes. Porque la etapa del telegrama es la etapa social del amor. Gracias a unas pocas palabras, todos participan en el abrazo de dos seres aparentemente solitarios. La sociedad abastece permanentemente el mercado de ideas impúdicas y hace posible su difusión y circulación. Rubens acuñó entonces esta definición de nación: comunidad de individuos cuya vida erótica está unida por el mismo telegrama. Pero luego conoció a D, la más verbal de todas las mujeres que había conocido. Al segundo encuentro ya le confesó que era una fanática de la masturbación y que se producía placer contándose cuentos. ¿Cuentos? ¿Qué cuentos? Cuéntame. Y empezó a hacerle el amor. Y ella empezó a contarle. Un balneario, cabinas, en las paredes agujeros taladrados en la madera, los ojos cuya mirada sentía mientras se desnudaba, la puerta que se abrió de pronto, cuatro hombres, etcétera, etcétera, etcétera. El cuento era hermoso, era trivial, y él estaba encantado con D. Pero le pasó entre tanto una cosa curiosa. Cuando se veía con otras mujeres, descubría en sus imágenes fragmentos de aquellos largos cuentos que le contaba D mientras hacían el amor. Se encontraba con frecuencia con la misma palabra, con la misma construcción, aunque la palabra y la construcción fueran muy poco usuales. El monólogo de D era un espejo en el que hallaba a todas las mujeres que conocía. Era una enorme enciclopedia, una enciclopedia Larousse, de 8 tomos de imágenes y frases eróticas. Al principio, interpretó el gran monólogo de D mediante el principio del juego del telegrama. Toda la nación, por mediación de cientos de amantes, depositaba en la cabeza de su amiga, como en una colmena, ideas impúdicas recogidas por todos los rincones del país. Pero más tarde, comprobó que aquella explicación era improbable. Se encontró con fragmentos de monólogos de D en mujeres de las que sabía con certeza que no podían haber tenido ni tan solo una relación indirecta con D, porque no existía un amante común que jugara entre ellas el papel de cartero. Entonces recordó lo que le había pasado con C. Había preparado frases cochinas para decirle durante el coito y ella se le había adelantado. Entonces había pensado que se trataba de telepatía, pero ¿había leído realmente aquellas frases en la cabeza de Rubens? Era más probable que aquellas frases estuvieran en su propia cabeza mucho antes de conocerle a él. Pero, ¿cómo es posible que tuvieran los dos en la cabeza las mismas frases? Seguramente porque había alguna fuente común. Y entonces se le ocurrió que por todas las mujeres y todos los hombres fluye una misma e idéntica corriente, un común y único río de imágenes eróticas. El individuo no recibe su ración de fantasía impúdica del amante o la amante como en el juego del telegrama, sino de esta impersonal o suprapersonal o infrapersonal corriente. Pero si digo que este río que nos atraviesa es impersonal, eso significa que no nos pertenece a nosotros, sino a aquel que nos creó y lo puso dentro de nosotros, dicho de otro modo, que pertenece a Dios, o incluso que Él es precisamente Dios, o una de sus transformaciones. Cuando Rubens formuló por primera vez esta idea, le pareció sacrílega, pero luego la apariencia de blasfemia se difuminó y se sumergió en el río subterráneo con una especie de humildad religiosa. Sabía que dentro de esta corriente estamos todos unidos, pero no como nación, sino como criaturas divinas. Cada vez que se sumergía en esa corriente, experimentaba la sensación de fundirse en una especie de acto místico con Dios. Sí, la quinta etapa era la mística. Milan Kundera. Yo clavara mi lápiz acá, llenando de sangre el stage. Estaría satisfecho, iría muy derecho. Es raro, pero lo hace bien, lo hace bien. Si yo pudiera la mente conmoverte, Chao, muchas gracias. Buenas noches. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Oh. Lo que estábamos escuchando se llamaba Es solo un rock and roll de Los Piojos. Exactamente, muy buena versión de un clásico de los Rolling Stones. Uh-huh. Y antes escuchamos un fragmento de un libro muy bueno llamado La Inmortalidad, del maestro Milán Kundera. ¿Todavía vive Milán Kundera? Creo que sí, ¿no? ¿Sabes qué? No sé. Yo creo que no. Sí. Yo creo que hace muy poquito. Yo estoy seguro de que me hubiera enterado si hubiera muerto Milán Kundera. Que era un tipo así como muy, muy importante en la literatura actual, ¿no? Yo estoy segura de que lo leí en muchos lugares, esto de que murió, pero lo podemos solucionar fácil, ¿no? Ah, claro, para eso existe Wikipedia. Bueno, en lo que Sol resuelve el enigma de la muerte o no de Milán Kundera, yo les cuento que escuchamos un fragmento, como les decía, de La Inmortalidad, donde en una digresión brillantísima, que de hecho para mí constituye lo mejor de esa novela, Milán Kundera nos cuenta esta historia de sexo, amor y desencanto de un personaje llamado Rubens, o al que le decían Rubens. ¿Qué pasó? No. Lo maté yo, sinceramente. ¿Sí? ¿De plano? Sí. Porque en realidad en el 2007, o sea, el año pasado, recibió el Premio Nacional Checo de Literatura, pero no fue a la entrega, digamos, por problemas de salud. Pero yo ya lo había matado. Lo que habré leído fue eso, ¿entendés? Ya, seguro. Por eso me quedó el... Pero no, ya está resuelto el enigma. Ok, todavía vive Milán Kundera. ¡Qué buena! Ok. Bueno, yo tenía algo por aquí. A ver... Les había prometido una noticia verdadera. Sí, por favor. Aquí va. Para variar, una noticia verdadera. Una noticia verdadera. Porque, ¿cómo era lo que decía Libertad? Si los diarios no dicen... Si los diarios no dicen el 50% de lo que pasa e inventan el 50% de lo que dicen, quiere decir que los diarios no existen. Ahí está. Qué gran ayuda. Un gran susto se llevaron ayer los empleados de los tribunales de justicia de Santa Fe en Argentina cuando vieron cómo los efectivos de la brigada antiexplosivos interrumpían en el lugar en busca de una supuesta bomba. Imagínate, ¿no? Tribunales de justicia de Santa Fe en Argentina. Santa Fe es una provincia argentina. Y irrumpe la brigada de antiexplosivos. Así vos estás trabajando. Sí, en ese mismo momento te dominas del espanto. El descubrimiento fue hecho por la mañana cuando una persona que se encontraba en uno de los baños encontró en el cesto un paquete sospechoso y dio aviso a la policía. Si bien casi todos pensaban que su contenido era un explosivo, al descubrir lo que había en su interior, muchos se rieron e ironizaron. Una colección de revistas pornográficas Uffler, que alguien perdió en el baño. Bueno, alguien las perdió, no. Alguien les dio buen uso y las desechó más bien. Yo quisiera saber qué pasó con ese botín. Ah, sí. Los chicos de explosivos. Los chicos del escuadrón antibombas se dieron el agasajo del año. Se ahorraron unos cuantos morlacos por... Se ahorraron varios dólares o varios pesos argentinos. Por unos cuantos meses. Sí, no, pero en lectura de baño, digamos. Pero si la van a andar dejando tiradas así, ¿qué habrá pasado? Yo cuando leí esta noticia, que es una noticia muy ridícula, pero pasa, esas cosas pasan. Lo que me preguntara es quién osó tirar un paquete de revistas al baño, es que en el cesto de donde estás trabajando, el Tribunal de Justicia de Santa Fe. ¿Cómo iba a trabajar ese hombre? Así funcionan los tribunales, señoras y señores. Y no creo que eso sea un problema exclusivo de la provincia de Santa Fe, ni de Argentina, ni de nada. Yo quiero saber qué hacen en la Cámara de Diputados en los baños. Ahora que está la toma del FAP en la Cámara de Diputados mexicana, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué se irán a encontrar en esa tribuna? Por ahí, ¿algo más sobre la política? No, fíjate que me hiciste recordar algo que yo quiero tratar. Ya que no sé cómo sea en Argentina, pero seguramente muchos de nosotros y muchas de nuestros radioescuchas les habrá ocurrido algo parecido. Y es cuando una madre encuentra una revista pornográfica en el arsenal del hijo, por alguna extraña y que nunca ha sido explicada razón, en lugar de echarla a la basura, qué sé yo, las tiran en los parques. Te lo juro, las encuentras tiradas. No, y es porque hacen una obra de caridad las madres. ¿Viste? Las madres hacen obra de caridad. Pero es completamente absurdo. Es muy común en México. Pero ¿cómo sabes que encontrarte... las tiran? Mira, un chico no las tira. Ve cómo hace, pero las esconde. Cuestan dinero, no las vas a tirar. Yo quiero saber cómo llegaste a esa conclusión de que son las madres las que tiran las revistas en los parques, las revistas pornográficas de sus hijos. Porque si no te pasó, quiero saber cómo llegaste a esa conclusión. No me pasó. Sin embargo... Pero no escuchaste. No. Esto es una experiencia... Mis padres cultivan un jardín enfrente de su casa. Y mi madre varias veces sorprendió a madres haciéndolo. Por eso llegué a esa conclusión. Y las tiraron en tu jardín. Afortunadamente ya mi mamá se encargaba de llevarlas a otro jardín. Ay, bueno, eso es, yo no cierto, sabía. Es una buena acotación la que haces. Dejémoslo en que se encuentran tiradas revistas pornográficas en los parques, cualquier lugar público. Yo no entiendo cuál es la aprehensión de meterlas en tu propia basura. Pero no, yo doy una idea, sí, una hipótesis. Planteo una hipótesis que no tiene nada que ver con las madres. Yo lo que para mí planteo, lo que puede pasar es que, viste, los chicos se pasan las revistas pornográficas y qué sé yo, los chicos sí, no sé por qué, los adultos también, pero no la podés llevar a tu casa, no la llevas al trabajo, no sé, como no trabaja en el Tribunal de Justicia de Santa Fe, entonces no la podés llevar al trabajo. Entonces, bueno, qué sé yo, la compras o la robás del kiosco de diarios, porque viejo truco de robar las revistas del kiosco de diarios. Te la llevas y ¿qué vas a hacer? No tenés muchos lugares para ver una revista pornográfica. No te vas a arriesgar para robar la jornada, ¿verdad? Entonces la tirás. La tirás cuando llegas a tu trabajo, llegas limpio. Qué bueno, mira, qué lindo. Está buenísimo. El único problema que tiene la hipótesis es el chabón o la chabona, lo que sea. El chico o la chica se toma el atrevimiento de masturbarse en el parque y no puedes llevarse una revista a casa. Bueno, en el parque sí, lo sí. Puede ver todo el mundo, la policía. Propongo a los oyentes que den otra hipótesis porque a mí no se me ocurre ninguna. Ninguna de las nuestras se sostiene. Señora, señor, empiece a mirar su jardín. Y si encuentra a alguien dejando revista pornográfica, les dice, ¿y usted de dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? Déjemelas, no importa, pero ¿por qué lo hace? Mire, yo se las guardo, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué es mi Necesito jardín? Necesito saber. Quiero saber dónde encontrar más. El hecho es que... Tengo una cuestión para la hipótesis que te da. Buenísimo. Una notita acá. Se llama la nota, ¿cómo esconder tu pornografía? Ah, qué bueno, para que no tengas que tirar. Para que no tengas... No, para cómo haces cuando estás en un lugar público y estás mirando una revista pornográfica, o sea, en un café. Agarrás de chismoso un café, o unas quesadillas o lo que sea, y no abrís tu revista pornográfica ahí en medio de todo el mundo. La familia enfrente, como que no, uno las guarda esas cosas, ¿no? Cuando vas en el metro, en el bus, lo que sea, pues uno no se sienta a mirar. Yo he visto. No. No las revistas por no, acá se usan unos de los dibujitos, exactamente. ¿No? Eso es como que está aceptado acá en México. Así es, eso no es se puede ver, no es pornográfico y sin embargo cualquiera que lo viera lo catalogaría como tal, ¿no? Sí, yo he visto muchos, pero de los más chingones, no ocultan nada. Y los libritos son chicos. O sea, que hay formas de ocultarlo, no es como una revista. Es un librito chico. Mira, bueno, pero para los que no les gustan los libritos, okay, porque no son muy buenos. O dibujitos. ¿Cómo ocultar tus revistas pornográficas para que otros piensen que estás leyendo, no sé, un libro chido? Aburrido de no poder hojear con tranquilidad tus revistas pornográficas en el bus de la escuela o en el metro mientras vas a la oficina, pues no te preocupes, porque con esta nueva funda para tus revistas pornográficas ya no tendrás que pasar ningún momento embarazoso por estar viendo asiáticas depiladas besándose. Ya que con un sugerente título que advierte que estás estudiando física cuántica a un nivel muy avanzado, es muy probable que incluso los abuelitos te den el asiento y no se den cuenta de las sugerentes páginas pegoteadas que estás observando con tanta atención. Regalo ideal para los pervertidos aplicados. Bueno, y el libro tiene una portada bien fea, eso de física cuántica, exactamente. Con unas... Esto te lo venden, ¿eh? Esto te lo vende una tienda, acá dice... la marca. Ajá. Y te lo venden en funditas. ¿Qué quieres? Me vengo a comprar un taparrevistas... Taparrevistas porno. Pornográficas. Quiero el de física cuántica avanzada. Por favor. Yo quiero el de cocina. Yo quiero el curso de macramé. Bueno, eso fue una de las tantas cosas que encontré por esto de las revistas. Está buenísimo, porque además, ojo, muchachos, muchachas, no solamente va a servirles para engañar a la gente en el bus cuando la van hojeando ahí en lugares públicos, sino que además si la acomodan de manera visible en su pieza, su mamá va a pensar, wow, qué lecturas. Chico estudia. Qué lecturas me está llevando mi hijo. Y en tu jardín ya no va a haber tantas revistas. En mi jardín ya no va a haber tantas revistas. Porque todas estarán a salvo en nuestras bibliotecas. Y lo que sí va a ser la sociedad va a ser muy ordenada, digamos. En las plazas vamos a encontrar cantidades de libros de física cuántica. Ok. Vamos, si te parece, Sol, escuchar una canción. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Esto... Va con dedicatoria para el personal ¿qué era? ¿La Suprema Corte? Tribunal de Justicia. Tribunal de Justicia de Santa Fe. Va para ellos. Es una canción que nos regala una banda que se llama Early Mars y que se llama We Drink on the Job. O lo que es lo mismo, nosotros chupamos en el trabajo. Tomamos en el trabajo. O nos masturbamos según lo que haya más amor. O las dos cosas. O las dos cosas. Esa es la muerte chiquita. seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pregunta. Bueno, estamos en las recomendaciones. O vamos a ellas. Esta semana quiero empezar con una recomendación práctica. El día de ayer me di un clavado en mi vieja colección de revistas pornográficas. No les voy a recomendar una revista ni nada, sino que les recomiendo que lo hagan. Que vayan a esa caja donde tienen sus revistas porno más añejas, no las nuevas porque bueno, esas las tienen más recientes. Seguramente después de que tienen laptop ya no baja, ya no compran revistas porno porque bueno, ya no hace falta. Depende. Sí. Hay cositas interesantes. Hay cosas que no se encuentran. Pero bueno, como les iba diciendo, dense una visitada, una revisitada. Porque uno encuentra realmente cosas desde bastante deplorables y medio patéticas hasta cosas bastante efectivas, ¿no? Y que nos traen recuerdos o nos... Yo ayer veía una revista donde hay un pictorial de una chica así como medio gótica con una chamarra de cuero. Y me acordé de cuánto me gustaba ese pictorial, pues, ¿no? Eso fue muy lindo. Así es que la recomendación es revisiten sus revistas porno viejitas. Sí, o si son muy jóvenes, busquen dónde están. Busquen las de su papá. Sí. O las de su abuelito, según. O su abuelita, pues, si en una de esas si tuvieron suerte. Bueno, yo voy a recomendar hoy, porque he visto en algunas revistas viejas pornográficas. Sí. Por eso te decía que hoy no es lo mismo lo de internet. No. Hay muy buenas, en algunos casos, muy buenos artículos con fotos, sí, ¿no? O pinturas que te relatan un poco. Que no son pornográficas, son eróticas, ¿no? Sí. Entonces, en una de esas pinturas, que en realidad es una escultura más que una pintura, que encontré en la revista... En una revista encontré el nombre de Richard Etz, que es un escultor que hace unas esculturas muy particulares con el cuerpo humano, digamos, ¿no? En forma del cuerpo humano, que representan ciertas partes femeninas o masculinas, ¿no? Y es excelente, sinceramente el trabajo de este hombre es excelente. Se llama Richard Etz, con doble T. Hay, por ejemplo, un cántaro que parece una boca, pero también parece una vagina, de la que salen unas manos abriendo el canto, la vagina o la boca. Wow, estoy viendo aquí, está bastante interesante. La vamos a poner en el sitio web de La Muerte Chiquita para que lo vean. Ahí está. Vamos a otra recomendación, ¿no? Ok. Por eso, me toca una recomendación. Ah, sí, sí, seguro. Ya me están aquí coartando el asunto. La fíjense cuestión, que no, por favor. Esta recomendación va con un... A según, digamos, con una condicionante. Y es que la mojigatería de sus respectivos países... si están en otro lugar de fuera de México, o la propia mojigatería de nuestro gobierno de derecha, nos permita o no ver esto, pero se acaba de filmar un documental muy interesante, perdón, acerca de una película pornográfica que fue, pues, yo creo que en los años 70, la película que dominó el nacimiento real del género pornográfico. Esa película se llamaba Garganta Profunda. Sí, sí. Que seguramente en algún momento la habrán oído mencionar, si no es que la han visto varias veces, solos y acompañados. Que además fue dentro de la misma línea con una película muy famosa también que se llamaba Tabú. No sé si la recuerden, que hubo tres partes, sí, de Tabú, sí, que sí, bueno, era contaba una historia de incesto. Dificilísimo encontrarlas, ¿eh? Es dificilísimo encontrarlas. Aún hoy es dificilísimo encontrarlas. Y bueno, a lo que iba. El documental se llama Inside Deep Throat, o lo que es lo mismo, Dentro de la Garganta Profunda. Y este documental da cuenta no solamente del fenómeno que como tal fue la película, sino del nacimiento de la industria del porno, del porno como industria, que se tardó un poquito más en desarrollarse, pero al final se desarrolló como tal, ¿no? Así es que no se lo pierdan si pueden, o si llega a exhibirse en su país aquí en México, uh-huh, ¿no? Y si no, pues habrá que conseguirlo, porque seguramente sí, es algo para ver, increíble. Trae, por ejemplo, entrevistas con Norman Mailer, ¿no? Genial, sí, novelista. En fin, con distintos personajes de la época, uh-huh, que desde intelectuales hasta gente involucrada en el comercio y realización de pornografía, que bueno, me imagino que debe ser una cosa interesantísima, ¿no? De ver. Seguro, seguro. Así es que ojalá la mojigatería de nuestros gobiernos nos permita verlo, y si no, a encontrarlo por ya saben dónde. A ver, ¿cómo es de nuevo la página? No es una página en realidad, esto es una recomendación más bien de una cinta, ¿no? Okay, de una película. Sí, sí, sí. Pero capaz podemos bajar información, sí, de algún lugar o... Está en inglés, es lo malo. Igual puedo recomendarla. Seguramente conocen la revista Time. Busquen en la portada, pongan en el buscador Deep Throat, que se escribe DEEPTHROAT, y bueno, ahí les va a salir la nota y va a estar buenísimo, ¿no? Ahí se lo entienden, y sobre todo si la pueden conseguir, ¿no? Verla y pues rolarla si no la estrenan por acá, ¿no? Eso. Bueno, yo tengo otra recomendación cortita. Que voy a decir, descubrí a último momento, ¿no? Sí. Porque es una página de internet interesante de aquí de México, anodis.com. Trae diversas secciones, habla pues de arte, cultura, salud, HIV, espectáculos, de todo un poco. HIV es VIH en México. VIH es... Mirá, qué extraño, siempre hay esa forma de decirlo. Bueno, te decía, esta revista trae distintos articulitos bastante interesantes y desde un punto de vista interesante. Es una revista virtual que es www.anodis.com. Y esas fueron las recomendaciones de esta semana. ¿Y qué te parece si nos damos una rolita? Sí, ¿cuál? Lo que vamos a escuchar es a una banda que se llama Hinder, y la canción se llama Lips of an Angel, o lo que es lo mismo, Los labios de un ángel. Que si no tienen una novia, recuerden que siempre existen los labios de ángel de las novias de papel. Well, when my sugar walks down the street, all of it's down the street, all the birdies go tweet, tweet, tweet. Thank you. vamos a escuchar a Hinder, la canción Lips of an Angel. Muy ochentoso, por cierto. Muy, muy revista pornográfica. Exacto. Ochentosa. Cuando sonaba ese tipo de rock, sí. Yo... estabas en el baño. No, estabas en el jardín de tu casa. En el jardín de mi casa, buscando a ver qué había sobrevivido a la inspección de mi madre. No estabas en el baño, estabas en el jardín de tu casa. ¿Cómo cambiaba el lugar? Tengo acá algunos datos curiosos. Así es, ¿qué te parece si vamos a los datos histéricos? Muy históricos. Porque dije datos curiosos, ¿no? Me sí, confundí pero son datos históricos. Yo dije histéricos también. Esta es la sección datos históricos, queridos oyentes. Ni histéricos ni nada más. Bueno, voy. Voces pudorosas. Los griegos que en determinadas circunstancias sentían cierto pudor ante la exhibición de sus partes nobles, recurrieron a diferentes eufemismos para referirse a los órganos genitales. Estos, vamos a decir algunos. Ajá. Ta-ay-do-ya. Las vergüenzas. Ajá. Esto se va a poner difícil, compañeros. Ta-oporreta. Los que no se nombran. Ta-oporreta. ¿Qué andas jodiendo, ta-oporreta? ¿Qué andas tocando? ¿Prefieren decir ta-oporreta en lugar de decir mi pene? Sí, ta-oporreta. Es increíble, suena horrible eso, ta-oporreta. Que hoy yo leí un artículo en una de esas revistas ochenteras que uno se encuentra para hacer estos programas y de vez en cuando para ojearlas. Encontré con una descripción, un relato erótico, uh-huh, en el que el hombre describía a su pene como una mazorca dura. Esa descripción jamás en mi vida la había escuchado. Mirá que... he escuchado banana, pepino, de todo. Pero lo de la mazorca... todas las frutas había por haber. ¿Jamás? O verduras. O verduras. Jamás había escuchado. O sea que tao porreta... siempre hay un loco en el universo. Sí. Bueno. Ta artra, que este está difícil para decirlo. Las partes. Quiere decir las partes. Uy. Y ta aprodicia. Los órganos de Afrodita. Está súper difícil de decir. Mejor ni los nombraban. Sí, mejor ni hablar de ellos. Sí, se los tocaban y listo. Cuando querían mencionarlos, se agarraban. De ahí viene ese gesto de los griegos. Pues cuando estaban enojados, se los agarraban más duros y ahí viene ya, ¿viste? Ahí está. Bueno, otro. Venga. En las fiestas populares de Dionisios... las llamadas paletoria se sacaban en profesión un enorme falo que era seguido por una comitiva de devotos. ¿Una comitiva de qué? Devotos. Ah, de devotos. De gente del barrio de devotos ahí en Buenos Aires. Este es un chiste muy argentino que si algún argentino la acaba de escuchar, por lo menos le saqué una sonrisa. Cada participante sujetaba a su vez un miembro viril de menor tamaño, como si fuera una vela. Bueno, pero con iban prendida. Todos en procesión. No, mirá, no llegamos a tanto. No llegó tanto la información. Los escritos, ahí se veía medio borroso. Habían pasado de mano en mano. Estaba pegado el papel de los manuscritos, sí, y esa sí. Parte no la pudimos leer, pero... yo creo que sí, si era como una vela, porque si no se hubieran puesto como un parado, como si fuera una mazorca, ¿entendés? Sí, seguro, si no hubieran usado esa metáfora, hubieran usado mazorca. Bueno, pero yo me imagino una procesión atrás de un falo y todos con una velita. Me recuerda a una escena del lado oscuro del corazón. Delicioso Biela. Ajá, sí. Cuando van arrastrando un falo por todas las calles de Buenos Aires. Tal cual. Y todos con un miembro en forma de vela. Acá, ¿en qué época se venden muchas velas? En la época de muertos. En noviembre, seguro. Ahí está. Y la gente muerta que uno sabe que le gustaba el sexo, le pone ese tipo de velas. Aunque ahora hay velas. En los sex shops hay velas de, en sí. forma de pene y esas cosas. Pero una vela en forma de pene, por un lado, te va a ser muy incómodo para usarla como artilugio de masturbación, y al mismo tiempo te va a dar mucha pena prenderla como vela. Porque va pero a prender, te compras a perder, varias. Va a perder la forma. Una la prendes, otra. O sea, no creo que salga muy, muy cara por tener distintas formas. Yo me compraría dos o tres, dos las dejo ahí cuando vamos a cenar. Románticamente las pongo en la mesa. Pongo todas las velas, las flores. Y hago. Mira, ahí está. Cuando no sabes pedir, cómo pedirlo por primera vez. Como la vez pasada. Como la vez pasada. Ahí. Sacás las velas, haces una cena romántica. Sacás las velas y no es una sugerencia. Así es. No va a haber lugar. Una a cosa dudas. Lleva a la otra. Bueno, uno más. No, pero acabaste eso. Sí, acabé eso. No había más. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, no, entonces, es que no te gracias. Digas que estaban las hojas pegadas. En la época clásica, las mujeres acomodadas y elegantes usaban una banda de tela llamada estropión, que resaltaba la forma de sus pechos y hacía las veces de sujetador. Algunos autores sostienen que las griegas fueron las primeras que usaron el cruzado mágico, unos sensuales tirantes en X que volvían locos a los hombres. Y ahí empezó la moda. Ajá. Ahí empezó todo eso de enseñar el ombligo y eso sí. Y esas perversiones. Esas cochinadas. Eso más o menos fueron los datos históricos. Curiosos. Históricos. Históricos. Curiosos, ah, pero históricos. Dale con curiosos. Suena parecido. Todo lo histórico es curioso y todo lo curioso en algún momento va a ser histórico. Qué profundidad. Esa fue la parte filosófica de este programa. No fue Milan Kundera. No lo piensen. Esto no lo habría podido conseguir Milan Kundera. Solo aquí en La Muerte Chiquita. Así es. ¿Te parece bien si vamos a un amor japonés? Cancioncita de Divididos. Estás escuchando La Muerte Chiquita. We'll be right back. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi hijo guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. No tolero la idea de ir a la cama con un sujeto que parece extraído de un quirófano, porque su ropa propaga gritos tal fidelidad al buen olor, a la albura de camisas y calzoncillos, que da náuseas. No soporto imaginar que apenas inicie el fluido de jugos corporales, el tipo en cuestión verá con horror su cuerpo herido por la humedad y correrá al baño a enjuagarse, con una expresión en el rostro que prefiero no describir. No es que me gusten los pordioseros, es simplemente que un leve aroma a sudor en la entrepierna del amado me inspira. Descubrí que con un poco de polvo mezclado con sol, estimula mi imaginación cuando Alfonso, aquel joven que conocí en una exposición vistiendo una camisa de basquetbolista que mostraba más allá de sus hermosos brazos, me invitó a la cama. Para empezar, el olor a marihuana impregnaba su cuarto. Esa primera vez él tuvo un día particularmente ajetreado, tratándose de un pintor aún famoso. Se ganaba la vida haciendo retratos. Era natural entonces que de su cuerpo emanara esa mezcla de polvo, sol y sudor que me predispuso a cuanto capricho tuviera en mente para la ocasión. Aprendí que nunca en ciertos lugares ciertos objetos son colocados al azar. También que la cinta plateada es tan poderosa que somete a un hombre fuerte como Alfonso a la inmovilidad. Sobre el piso, aquella noche de verano, vendé sus ojos. Le puse en los oídos unos audífonos y Madonna se encargó de contarle cuentos de cama, mientras yo me satisfacía con su sexo, con su tenue sabor acre, con la profundidad de vida en tal fiesta, para mí solamente armada. Al menos eso imaginé. Sin hacer ningún ruido, entró una joven a quien nunca antes había visto. Leí en sus labios: soy la novia, mientras con un gesto del mentón señalaba a Alfonso. Debo haberme encontrado con el instinto adormecido, pues satisfecha como estaba, solo extendí el brazo derecho invitándola del manjar en que Alfonso se había transformado bajo mi dominio. Ella, sonriendo, se desnudó en silencio y luego me besó en la boca, con tal gula que parecía estarme esperando. Yo disfruté de su lengua jugosa y le ofrecí un lugar de honor entre mis brazos. Abajo no conocía a la perfección los placeres de la... ¿Acaso no conocía a la perfección los placeres de la masturbación? ¿Por qué no compartirlos con aquella chica que me besaba con tal deseo? La hice tenderse y mientras acariciaba su pezón izquierdo con el pulgar y el medio, suavemente, con la otra mano entregué mi mano a su vagina. Ya el clítoris pretendía esconderse duro y húmedo, pero con una sonrisa pedí su autorización y lo busqué. Luego con mi lengua, mientras con el dedo la acariciaba. Ella, solícita, acariciaba el pene de Alfonso, quien, perdido entre los espasmos de Madonna, no advirtió la situación. La chica no ahorraba humedades. Mi lengua halló lo que buscaba y bebí nuevos sabores. Luego mis manos le dieron uno y más orgasmos hasta que se alejó temblando, pidiéndome un beso. Yo acepté. Con el coño humedecido, luego volví a tomar el pene de Alfonso y lo metí en mi vagina para entonces quedar más satisfecha. Pero, anhelante, no sé qué milagro, él penetró en mí, mientras ella ofrecía sus pechos a mi boca. extraña posición, pero inmediatamente eficaz, pues al sentir otro par de piernas abrazadas a su rostro, Alfonso dijo en voz alta un nombre para mí desconocido. Fue así, por el tono de su voz profunda, que decidí hacerlo salir de mi cuerpo, saliendo de su cuarto, luego de su casa, de inmediato de su vida. Pues si alguna vez hubo una voz que pronunciara un nombre con la mezcla exacta donde amor y ternura se expresaran de manera plena, fue la de Alfonso aquella noche, a quien no volví a ver nunca más, aunque su sabor, su olor acre, buscó siempre, en todo amante nuevo y por venir. Magnífico, absolutamente magnífico. Sí, esa canción de Aerosmith es impresionante. una versión de una canción original de los Yardbirds. I ain't got you, no te tengo. Que está en un disco de Aerosmith en vivo, que para mí es uno de los discos que más me gustan de esa banda. El Live and Bootleg. Sí, es increíble ese disco, trae mis canciones preferidas. Una de ellas esta. Así es. Y bueno, eso en cuanto a lo que acabamos de escuchar. Ahora vamos al tópico de hoy, que eran las revistas pornográficas y el jardín. Y el jardín y los jardines. No, y las madres que tiran las revistas pornográficas en el y jardín. Los jardines. Ay, yo ya ni me acuerdo cuál era la pregunta del programa pasado, del anterior, que tenían que responder los oyentes. Pero esta es la tarea para este... Esta es la misión. Esta es la misión para este programa. Vamos a tener una misión por programa, me parece. Los oyentes que vean alguna persona que dejen revistas en su jardín, por favor, pregúntenles. Por favor. Bueno, tengo dos cositas aquí para comentar. Una de ellas es un estudio científico que sí. se están haciendo los estudiantes de la Universidad de Toronto y Brian Pronger, que dice... El profesor Brian Pronger y sus estudiantes de la Universidad de Toronto están más sonrientes y ojerosos que de costumbre. Se han puesto a estudiar la colección de pornografía de un productor de radio local, no es aquí en La Muerte Chiquita, que consta de 2.000 videos, 800 revistas y 300 discos compactos. Los científicos están catalogando en una gran base de datos los distintos tipos de imágenes. Entre los campos elegidos para el catálogo de los que se pueden reproducir está nunca jamás espiando y darle un chirlo. ¿Qué es darle un chirlo? Es una catalogación de imágenes ya. Que encontraron. Pero me encanta el experimento científico. Mira, yo me voy a recibir con una tesis en la que tengo... que hacer un experimento científico, pero es un experimento científico, mi amor, lo compartimos si querés. La colección fue gentilmente donada a la ciencia por el productor de radio de la cadena CBC, Max Allen, de 62 años, que empezó a coleccionar este material a sus tiernos 20. El profesor Pronger opinó entusiasmado que las colecciones dicen mucho acerca de nuestra sociedad actual, pero es más importante para los investigadores del futuro. Dentro de 50 o 100 años será como entrar a las ruinas de Pompeya. Seguro. Igualito que entrar a las ruinas de Pompeya. Aparte, dentro de 50 años, las revistas estas van a seguir existiendo. O sea, así que es. Las conclusiones que saquen esos científicos van a ser la Playboy y la Hustler son eternas. Es como la Iglesia Católica, nunca van va a desaparecer. Van a estar enterradas en tu jardín. Así es, y si no, si escarban en el jardín de delante de la casa de mis papás, ahí van a encontrar cantidad. Va a ser próximamente una ruina arqueológica. Así es, va a ser estudiado por los científicos de aquí a 50 años. Bueno, dice, dentro de 50 o 100 años será como entrar a las ruinas de Pompeya, esa comparación. Sí, porque además Pompeya lleva mucho más de destruida, ¿no? Lleva 100 años de que se la llevó el carajo. Por eso es interesante. Por eso es bueno este... Pues... Esta investigación. Invento me estaba por salir. Sí. Si quieren ver una ruina reciente, vayan a Chalco. Bueno, tenemos aquí otro de estos noticias. Y en Japón hay una máquina expendedora de revistas pornográficas. Ajá. O sea, es como la que te expende, exactamente igual a la que te expenden las galletitas. Como las de los refrescos, por ejemplo. Los refrescos, esas que siempre te tragan las monedas. Esas mismas son, pero te expenden revistas pornográficas. Por lo tanto, no solamente vas a tener que poner más dinero porque la revista sale más que el chocolate que te vas a comprar de la máquina de al lado y que el refresco que está en la otra, en la tercera máquina, te vas a gastar unos 25, 40, yo diría que entre 30 y 40 pesos. Ajá. metiendo el billetito de no te lo acepta y las moneditas. Y no te va a dar una revista pornográfica. Yo sé dónde esto sería un gran negocio. ¿En dónde? En los juzgados de Santa Fe. Imagínate, todos los trabajadores serían cola en esa. No, ¿para qué si la encuentran tirada en el... No, no, después de acá van a dar al baño. Ahí está. Es el negocio redondo. Ahí sabe dónde reconocer. Incluso las puedes volver a meter, ¿viste? El distribuidor llega, tiene un tipo ya en el baño específicamente para que en cuanto salga el tipo, entra, saca la revista y la vuelve a poner en la máquina. Ya está. No tienen que volverla a cargar nunca. Solo es pura ganancia. Esa sería una buena máquina. Aparte, la máquina estaría muy bien en el juzgado porque tiene un aspecto destruida. Acá tengo una foto de la máquina y les digo que está peor que la de las galletitas. Está peor que los cajeros automáticos de los bancos mexicanos. Bueno, lo que pasa es que estas máquinas, cuando a uno le tragan la monedita que sale refresco o el chocolate o lo que vayan a comprar, pues es una monedita de 5 pesos, ¿no? Y uno las patea. Vos te rompés la pierna pateando la máquina. Imagínate si pusiste como 30 pesos para... Estás desesperado para agarrar las revistas. ¿Dónde están las revistas mexicanas o pornográficas de cualquier lado que cuesten 30 pesos? Supongamos que cuestan eso. Bien. Vos no la agarrás a trompadas a la máquina. La llevas, no sé. Yo le rompo el vidrio y saco mi revista y ya está. Bueno, señoras y señores, si quieren revistas pornográficas, máquinas expendedoras de revistas pornográficas para ponerlo en el Tribunal de Santa Fe de Argentina, tendrán que ir a Japón. Sí, y además... Aunque el pasaje lo vale, ¿eh? Lo vale porque se van a hacer una plata, lo recuperan seguro. Sí, pero el problema va a ser pintar las instrucciones o traducirlas del japonés al español o el idioma que ustedes utilicen. Que sí, los siguientes están bastante macabros. Algo más de revistas pornográficas. Ah, sí, venga, adelante. Ah, no, perdón, pensé que tenías otro dato. No, perdón. No, yo te iba a invitar a escuchar una rola. Ay, bueno, sí, me gustó la idea. Ok. Mientras pienso cómo voy juntando la plata. Escucha esta versión, porque a mí me parece una cosa extraordinaria. La versión corre a cargo de una banda que se llama Marty and His Rocket Comets. Pero seguramente cuando escuchas la canción y cuando lo escuchen nuestros radio escuchas, la van a reconocer, porque es muy muy famosa. Así es que disfrútenlo, y esto está muy cachondo, aunque todavía no es la canción para coger. No, pero esto está tarde. Muy bueno. Esto está muy bueno también para eso. Es otro uso que le encontré. Disfrútenlo. Love looked down and laughed at what romantic fools we are. Los franceses llaman al orgasmo Le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Le petit mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le petit mort. Bueno, estamos en la sección en la que tienen que poner un disquito y ponerse a grabar para, pues, después si están con alguien poder poner música. Que siempre es bueno. Bueno, hoy elegí una rola que no es así lenta ni seductora. Es una rola para cuando uno termina de hacer el amor o termina de tener sexo y se prende el cigarrillo. Uy. Y quedas mirando el techo. Qué específico. Es más, yo me voy a prender un cigarro mientras la escuchamos. Seguramente yo te estaré disfrutando esta canción porque es para ese momento. Que es en realidad el momento en el que uno se pone a escuchar qué está pasando, ¿no? En todo el momento anterior, bueno, estuviste a los besos, estuviste ahí en la acción, pero cuando ya estás descansando necesitas una buena rola. Ok, eso es demasiado específico, pero si hacen un buen disco, con buen cálculo sobre todo, seguramente le van a pegar alguna vez. No todas, pero alguna. Y si no, paren de hacer lo que están haciendo, escuchen la canción y después sigan. Bueno, eso también puede ser, exactamente. Bueno, presento. Rock and roll. Blues. Botafogo. Thank you. Y acá estábamos escuchando a Botafogo. Esta canción se la dedico a mi padre. Uy, increíble, increíble, absolutamente fantástico. Es muy curioso, pero yo nunca he creído, como Frank Zappa decía en ese mito del superguitarrista, pero sí hay que decir que es un músico extraordinario. Sí, el Botafogo, que ya debe tener unos, yo creo que 50 largos. Es un guitarrista argentino que tocaba con Papo. Ajá. Y cuando hacían dúos, sinceramente era impresionante. Para morirse, absolutamente para morirse. Uy, muy buena selección la de esta noche. Ha estado chido, un poco rockerón, pero está bueno. Ahora se va perfidia, ¿no? Es muy rockero que digamos. Regresamos al tema, la pornografía. ¿Sabes cuánto factura al año la pornografía? Tengo dos datos sobre la pornografía. Solamente revistas. Únicamente revistas. A ver, el negocio. La pornografía de revistas levanta al año en el mundo una friolera de 75 mil millones de dólares. ¡Wow! Casi todo lo que en 5 años invierte el gobierno de Estados Unidos en la guerra de Irak. Son todos los tontos que pusieron las moneditas en la máquina en Japón. Entonces, ahí están. Ahora vemos quién financia la guerra. Ahora en Argentina no tenemos una deuda de 29 millones, ajá, sino que tenemos con el Tribunal de Santa Fe una deuda mucho más grande. Te sumaron al, exactamente, a la deuda externa, externa del país. Lo que gasta el Tribunal de Santa Fe en las máquinas tragamonedas. Otro dato, este ya más relacionado con la pornografía en general y sobre todo con la parte del cine, ajá, es que del 100% de la venta total de DVDs en el mundo, ¿sí?, el 75% es pornografía. No el 20 ni el 50, el 75%. ¿Y no hicieron la cifra o no tenés el dato ahí de que esa cantidad de plata que maneja eso no tiene relación con la cantidad de sex shops que cierran? Claro, no, seguro. No, por supuesto. El sex shop tiene... Hay un montón de sex shops aquí en América, que es un lugar muy chico. Uh-huh. Hay 2 sex shops que no sé qué... Yo quiero ir a ver. Yo quiero ir a ver qué hay ahí. Porque debe haber revista de los 60, ni que los 80, digo. Habría que ir a ver qué hacen. Y sin embargo, bueno, yo estoy viendo que uno está a punto de cerrar. Pero hay que recordar que el sex shop es un lugar con ciertas características públicas que no tienen otro tipo de lugares, ¿no? Sí, el puesto de periódicos, o sea, yo es mucho más anónimo. Y bueno, en un lugar como Amecameca, imagínate lo difícil que debe ser para alguien meterse al sex shop sin pensar en ser visto, ¿no? Sí, sin que alguien te vea. Es más, yo me acuerdo que hay en Buenos Aires una calle donde hay bastante sex shop y ropa venden. Entonces la gente que entra al sex shop, en la calle Corrientes también, pero en esta que yo te digo que se llama La Valle, la gente camina rápido y hace como que va a entrar a comprarse ropa, ¿no? A la tienda de ropa y se mete en el sex shop. Pero los 3 últimos pasos son rapidísimos, te digo. Es el tipo entrando rápido, tropezándose, qué sé yo. Hay algunos que, bueno, se nota demasiado, ¿no? Sí. Eso pasa también mucho en los cines pornográficos. También. ¿No? En las salas de cine pornográfico. Yo tengo una anécdota buenísima. A ver. Buenísima. Yo vivía en un... en una casa donde que cerca había... Uh-huh. Pues, en realidad, no tan cerca, como unas 20 cuadras. Sí. Un cine pornográfico, donde pasaban películas pornográficas. Yo tenía ese día que mudarme y me fui por esa calle. Y yo siempre tuve gatos como mascotas. Entonces, el gato lo habíamos metido dentro del horno para mudarnos, ¿no? Entonces, había metido dentro del horno desconectado, señoras y señores. Aclaración pertinente. Tenía algunos agujeros abajo del horno en el piso de podrido, entonces le entraba servía aire. Perfectamente no había como jaula, ¿no? Sí, seguro. Bueno, la cuestión es que íbamos en el auto y el gato se escapó. ¿Y a dónde fue a entrar? Al cine porno, señoras y señores. Yo buscando al gato. Adentro del cine porno, aparte, a las prostitutas en Argentina se les dice gatos. Así que yo diciendo, señor, perdí mi gato, por favor, ¿puedo entrar? ¿Me deja entrar? Fue una experiencia muy bizarra, que éramos dos personas agachadas en el cine buscando el gato entre las piernas de otras tantas personas que habían ido a mirar la película. Estuvo buenísimo. Esa está buenísima para una novela. Como anexi, no, en serio. Es una escena muy loca, pero muy entrañable. Bueno, esas fueron mis... Ahí está el consejo para cualquier novelista novel. Neófito. Okay. ¿Algún otro dato? No. Yo tengo uno por aquí. Espérenme un minutito. Que me parecía interesante. Esperen. Acá. Se me había ido del lugar donde estaba leyéndolo y... Bueno. Etimológicamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la pornografía provenía del griego? Uh-huh. Pornas ramera y grafein escritura. En estudios del científico Dr. Kinsey, la pornografía se definía como imágenes o literatura que buscaba deliberadamente, por sobre todo, la incitación erótica del observador o lector. ¿Se acuerdan que antes la pornografía no estaba tan mal vista? Uh-huh, uh-huh. El famosísimo Kinsey Report, que además, o reporte Kinsey, este Dr. Kinsey, de que hablaste, que es un tipo que hizo un estudio sobre costumbres sexuales muy interesante. Mira. Y descubrió que, si bien la mayor parte de las revistas pornográficas son adquiridas por varones, sí, casi todas las mujeres han tenido contacto con material pornográfico, particularmente a través de las colecciones de sus padres y de sus hermanos. Imagínate. Y además, una de las cosas que dicen es que, bueno, muchas mujeres siguen esa moda también, ¿no? O sea, roban o miran ese tipo de revistas. Uh-huh. Para ver cómo se visten. Ah, vaya. Ah, ya. ¿Entendés? Es como un lugar de información. Sí. De, pues, para vestirse eróticamente. Algo para sexy. ¿Qué sexy es lo sexy? Y el cuero en su momento fue lo sexy. Ajá. ¿No? Los tops, ¿no? Las remeritas esas bien cortas. Mm-hmm. Hay algunas personajes que uno ve y a veces se da cuenta de que pues está vistiendo igual, ¿no? Mm-hmm. Es muy interesante el estudio de este hombre. En todos los aspectos. Mm-hmm. En los que uno puede mirar la pero fotografía. Bueno, además, pensando que el reporte del Dr. Kinsey, estamos hablando de finales de los años 50, ¿no? Principios de los 60. Que bueno, las cosas han cambiado muchísimo actualmente, obviamente, ¿no? Sí, seguro. por suerte. Sobre claro. todo creo que en esto de la moda ya no es tan así, ¿no? O por lo menos yo no lo veo tanto. Existen dos tipos de pornografía, dice este artículo. La simple y la fuerte. La primera es la representación en palabra, imagen o banda sonora de la unión heterosexual, homofila o lésbica, en todo su crudo realismo y en diversas posibilidades y posturas, con imágenes en primer plano de vagina y pene y exhibición o distribución de las relaciones sexuales en grupo. Ah, es lo que llamamos el primer plano ginecológico. Seguro. La pornografía fuerte es de la otra, de la que no se habla mucho. No, eso es un considerada aberrante y morbosa, incluye la relación sexual con animales, con niños, actos sexuales con cadáveres, actos sexuales donde intervienen excrementos, violencia, azotes y sangre, ¿no? Bueno, este estudio que hace el doctor Kinsey trata distintos temas también, que eso es lo interesante. Claro, ¿no? Sí, aborda cosas que no solamente tienen que ver con lo estrictamente genital o con el estricto uso de los genitales para la reproducción, sino también como fenómeno cultural, ¿no? Que es lo más locochón, de que es lo que lo hace sumamente interesante. Seguro por ahí hay una película también acerca del reporte Kinsey, sobre cómo lo hizo el tipo. Es muy interesante, no me acuerdo ahora los datos de la peli, pero bueno, está bueno. Y bueno, si les parece bien, vamos con una canción. La canción va dedicada para la industria del porno, que goza de cabal salud. Se llama Alive y la toca Pearl Jam. Disfrútenlo. Is that the question? And it's Bueno, estábamos escuchando a Pearl Jam con Alive. Alive, en vivo. Muy buena versión en vivo de Pearl Jam. Y estamos en los mensajes. Ah, es cierto, vamos a los mensajes. Empiezas tú. La foto está muy, muy buena. Porque muy buena. Muy buena. El programa también. Les mando un saludo desde Morelia, Michoacán. A mí mi novio me lo pidió por primera vez de una manera muy graciosa. Primero me dijo que quería dibujarme porque él estaba estudiando pintura y luego me rogó que lo dejara pintarme desnuda. Bueno, me dijo que si podía darme un beso y así desnuda, y una cosa llevó a la otra. A mí me gustó mucho porque al final, por lo menos, me cumplió lo del cuadro y ahora lo tengo colgadito en mi oficina. Aunque nadie me cree que soy yo. Esto lo dice Nirvana, que escribió a lamuertechiquita.org, sexo@lamuertechiquita.com. No, .org. .org, perdón. Así es. No, pero en realidad ella dejó el mensaje en el posting del podcast, ¿no? Sí, sí. Que recuérdense que es lamuertechiquita.org. Y luego escribió Javier. Y él dice, ¿cada cuándo es su programa? Estuve esperando este martes y miércoles y no subieron nada. Los felicito por su esfuerzo radiofónico y me declaro radioescucha en firme de su podcast. Desde el DF, Javier. Bueno, contestarle a Javier va a ser medio difícil porque un día se graba, después lo pasamos un poco, pero la muerte chiquita se hace, acá está. Así es, y seguramente por más que no esté el martes o el miércoles, a lo mejor está el jueves o el viernes. Así es que no desistas. Y nos estamos yendo. Así como empezamos, terminamos. No, no exactamente. Yo me siento un poco distinto. Porque finalmente revelé cómo me hice yo de toda mi colección de revistas pornográficas. Y ahora sabes cómo conservarlas gracias a la tapa de física nuclear avanzada. Y ahora todo eso va a ser distinto a partir de ahora. Sí, yo ahora entendí muchas cosas de los tribunales judiciales de Argentina. No solamente de Argentina. De muchos lugares. Y ahora voy a entrar a ciertos lugares a ver qué hay en el tacho de basura. Eso está buenísimo. Hay que hacer un estudio de qué se tira en los tachos de basura en distintos lugares, ¿no? Y recuerden, la tarea para mañana es... Si ustedes ven que alguien les tira unas revistas pornográficas en el jardín de su casa, por favor pregunten si son madres que han descubierto, los placeres del hijo. La colección secreta del hijo. Ya no colecciona canicas su niño, señora. Ya, se acabaron las estampitas. Pero esa señora funden a las empresas de máquinas expendedoras de revistas pornográficas. Sí, se podría hacer una industria subterránea entre las madres y las máquinas expendedoras, sin duda. Próximamente vamos a tener aquí, en La Muerte Chiquita, una máquina expendedora de revistas pornográficas. Y nadie en La Muerte Chiquita va a tener monedas. Así es. ¿Te parece si nos despedimos? Un saludo muy grande a todos. Y bueno, síganos escuchando. Así es, disfruten lo que tengan que disfrutar. Recuerden que si van a hacer algo, háganlo cuidándose y con calmita. Vamos a despedirnos con una canción que habla acerca, y fue compuesta, de hecho, acerca de esa tensión que existe entre lo original y su sustituto. Porque alguien puede pensar que la pornografía se usa como sustituto del sexo. No. Por eso, alguien podría pensarlo. Para ese caso, si alguien lo pensó, está esta canción que nos va a regalar un grupo que se llama September Collective. La canción se llama Substitute Original, o lo que es lo mismo, sustituto original. Yo le daría varias aplicaciones. Buenas noches o días. Nos vemos la próxima semana. Adiós.